Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Cuentan que puede rastrearse el origen de las Big Band en New Orleans, en un barrio que se llamaba Storyville, un barrio de prostitutas, y que cuando se cerraron las salas en este Storyville y los músicos dejaron de tener un lugar donde tocar y de esa forma obtener sus ingresos, emigraron a Chicago y luego a Nueva York. El jazz tradicional del Delta del Mississippi, el de New Orleans, era muy primitivo y podía chocar con el estilo más refinado que venía de la influencia europea de las orquestas de baile que estaban de moda en esas ciudades. La solución que encontraron fue la de ampliar y adaptar el pequeño formato de los grupos de Nueva Orleans a la instrumentación que tenían en esas orquestas de entretenimiento, por supuesto, acá cambiando o introduciendo arreglos que tuvieran que ver con esa nueva instrumentación. Dicen que entonces la Big Band deriva de esa ampliación del pequeño conjunto del jazz de New Orleans, que estaba formado por una trompeta, un trombón y un clarinete como sección melódica y otra sección más rítmica, armónica, que le integraba una tuba o un contrabajo, un bajo, una guitarra o piano y la percusión. Cuentan también que algunos de los primeros arreglistas fueron Fletcher Henderson, Don Reedman y Benny Carter, y que además fueron los responsables de fijar como la instrumentación definitiva, con un procedimiento que consistió, a excepción del clarinete, en doblar o triplicar los instrumentos de viento, consiguiendo una sonoridad que al momento era inédita y absolutamente innovadora y muy original, que no se parecía a nada del sonido que tenían las otras orquestas o todos los otros grupos grandes como las bandas civiles o las bandas militares o lo que se conocía como las brass bands, que estaban integrados por músicos negros que en la época ejecutaban ragtimes, polkas o marchas o incluso marchas fúnebres. Para cerrar estos días de big band y de metales, voy a presentarles a la que seguramente es una de las más importantes big bands del mundo. Me refiero a la WDR Big Band, que fue fundada en la ciudad de Colonia, en Alemania, en 1956, que es, sin duda, la más importante de Alemania y probablemente una de las mejores del mundo, con una enorme cantidad de giras internacionales, con colaboraciones en grabaciones de músicos y compositores absolutamente trascendentales de la música actual y sobre todo del jazz, colaborando entre otros con Paquito de Rivera, con Lalo Schifrin, con Joe Zawinul, con Dizzy Gillespie, con Patty Austin y con quien vamos a escuchar hoy, que es nada menos que Maceo Parker, en un homenaje que hacen juntos Maceo Parker y la WDR Big Band a Ray Charles. Para cerrar estos días de Big Band y de metales, un pequeño lujito. Maceo Parker, la WDR Big Band, un homenaje a Ray Charles y un clásico, Hit the Road, Jack. Hit the road, Jack. Don't you come back home, boy. No more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more. No more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh, woman. To treat me so mean, you the meanest woman that I've ever seen. I can't stay if you say so. I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. don't you come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Mundos diferentes. Unos 34 artistas de todo el cordón industrial integran este grupo musical, teatral y cultural argentino. Charagua es un colectivo artístico de música, palabras, danza y plástica de Rosario y la región que busca desde las raíces poner en escena algunas de las muchas voces olvidadas en los subsuelos, desterradas en las orillas, según contó Tolki Giampagni, uno de los músicos que integran esta agrupación. Con más de 30 personas en escena, con hombres y mujeres de todas las edades, incluidos niños, Charagua suena la orilla, es un proyecto cultural que nació con artistas del cordón industrial y de Rosario, siendo una propuesta única y totalmente innovadora. Luego de presentarse en toda la región, decidieron grabar su primer CD y lo hicieron con muchísimo público que los acompañó bailando y cantando sus canciones. En cuanto al grupo en sí, uno de los mentores y el director del proyecto, el bermudense Ezequiel de Luis, contó que estaban pensando como una orquesta, finalmente salió como este formato porque terminó abarcando muchas más ramas. Es un proyecto cultural latinoamericano que incluye orquesta, ballet, relato, proyecciones audiovisuales en vivo, etc. El artista explicó que es un proyecto colectivo en el que cada uno aporta sus ganas, amor, compromiso, lucha y todo desinteresadamente para que suene la orilla. Y aclaró que la orilla son las periferias de los barrios, los jubilados descuidados, los que fueron maltratados históricamente. Hacer sonar la orilla viene relacionado a la lucha cotidiana de los que remamos día a día, tiene que ver con la defensa de los pueblos originarios, de la cultura latinoamericana. Ese es el sonido de aquellos a los que intentan silenciar sistemáticamente. Los que quedan al borde, fuera del sistema, el mensaje es hacer sonar esas orillas. El proyecto empezó como un encuentro al lado del río, debajo de un árbol de mora, donde un grupo de amigos se juntaba a charanguear a la altura de Boulevard Oroño en Rosario, sobre el Paraná. Rápidamente se fueron sumando artistas con diferentes instrumentos, se empezó a armar algo más complejo y a surgir este proyecto que todos los días crece un poco más y cuenta con más de 40 personas de Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Villa Constitución y Funes. La instrumentación que suena en este proyecto, charangos, guitarras, ronrocos, octavangos, tiples, sicus, quenquenas, toyos, erques, zancayas, bandoneón, voces y percusión, además del bombo, el cajón peruano, etc., hacen temas íconos de la música latinoamericana y también propios del grupo. Los escucharemos desde este disco Charagua Cena de la Orilla, grabado en vivo, magníficamente elaborado en el galpón de la música, la glosa Alegría Empecinada en la voz de Toki Ciampani y la canción Meta Huaynito. Soplan los vientos en el sur del mundo. Soplan por tanta memoria desmemoriada. Soplan por tanta tierra desapropiada en el sur del fin. Por tanta tierra desterrada en el fin del sur. Lloran por tanto aparecido, desaparecido, por 30.000 sueños torturados en el mundo del fin, por tantos sueños olvidados en el fin del mundo, por los sueños del negro zumbí que sigue resistiendo en todos los negros de Brasil, aunque su cabeza fue colgada en la plaza de Pernambuco hace más de 300 años. Sigue resistiendo y lloran los vientos por Calfucurá, la piedra azul que no se rompe y sigue gritando en el sur a pesar de que los Remington quisieron callarla. Lloran por la Federación de los Libres de Artigas, el viejo Artigas, solo y olvidado, seguía repitiendo: Naides es más que Naides, carajo. El viejo Artigas, que murió en el Paraguay, que estaba naciendo autónomo, independiente e industrial, los Solano López, y matamos con la Triple Alianza. Lloran los vientos, lloran por tanto niño asesinado en la ruleta de las finanzas, por tanta mujer, tanto viejo, tanto hombre, devorado por el fondo del norte voraz y desfondado, por el toro carnívoro y carnicero de Wall Street. Lloran en el sur del mundo, pero en este mundo del sur, en la orilla, en la villa, en las márgenes, en el subsuelo de la patria sublevada, la alegría revienta en cada cumbia, la memoria en la murga canta y baila, y la lucha, que no muere, resiste, grita, brama, canta en las calles de todas las ciudades de la patria. Thank you. diferentes.